frecuencias. YNFA Café. Nuestras frecuencias. 107.3 FM Estéreo. Desde Ocotal, Aresteli, Madrid y Nueva Segovia. Con repetidora para el centro y occidente de Nicaragua. Transmitimos con 5000 watts de poder absoluto. Esta es la aplastante señal de la calambrante escopeta de los matrazos. ¡Buena! La estación del envidiable y eterno primer lugar de audiencia. Quédate en la rompebocina. 107.3 FM. En cada rincón y en todas partes. Solo suena. ¡Buena! Y nada más. ¡Fuego! Tras otra, éxito tras éxito. Bueno, 107.3. Hoy no le tengo miedo a que te vayas. Me importa poco lo que digas, lo que hagas. Total, ya te pasaste de la raya. Verdad, ya lo entendí, no vales nada. No pongas cara de que no esperabas que en lugar de hacerte un drama me retuerza carcajadas. Ya ves que si cayó en terreno fértil la indiferencia que sembraste en mí. Y llorarás, lo sé, por no se había dormido. La vida es justa y su factura es clara, y aquí se paga cada error que has cometido. No pongas cara de que no esperabas que en lugar de hacerte un drama hoy me ría, pero a gritos. Ya ves que todo tiene su momento. Llegó la hora de dejarte ir y llorar. Princesa, te bajo la lona y si te dejas serás

fuego. Una tras otra, éxito tras éxito. Buena. 107.3.